Bueno, la autonomía es un poco como el gran proyecto social y proyecto humano individual de a lo que aspiraría algo de una cultura comunitaria, una cultura de paz. Es como la esencia mínima, la esencia, digamos, más radical, en el sentido de que se aspiraría que todo individuo tuviera el mayor grado posible de autonomía. Esto es una idea gandhiana, zapatista, y también que el orden social donde él interactúa y tiene efecto sobre él estuviera también construido sobre principios que le ayuden a desarrollar y crecer en su autonomía. Lo que no quiere decir una forma de anomia donde uno vive aislado de los demás, sino una autonomía integrada, interdependiente, intradependiente, pero con profunda raíz en un pensamiento que nazca de la propia reflexión y no que sea la repetición de lo que el orden social instala en uno. Esa es como la idea básica de autonomía opuesta a heteronomía. Ahora, autonomía, y es un tema importante, me parece, es un punto de llegada, no de partida. Es un larguísimo proceso, incluso de la especie humana, lejísimos de ser alcanzado, porque cada vez más los modelos fabriles, los modelos laborales, los modelos industriales, los modelos escolares, incluso el modelo de familia, invierte muchísima más energía y conocimiento en construir la heteronomía y el disciplinamiento que la autonomía y la libertad. Hay ejemplos de muchos estados, sobre todo en Europa, de autonomías regionales, locales, etcétera, pero desde el origen del Estado-nación en el siglo XIX y todo, el Estado busca homogeneizar y heteronomizar a la población en una forma mucho más organizada que formas anteriores de gobierno. Entonces, claramente, en ese sentido, hay una antítesis entre la construcción, lo que busca la construcción estatal y la construcción de la autonomía, que busca el respeto a la diferencia, el respeto a la propia historia, a la propia cultura, a que la comunidad administre no en un orden capitalista transnacional o de otros intereses, sino en su propio beneficio, en su propia autosuficiencia, los recursos naturales, los recursos humanos que hay allí. Pero autonomía tiene que ver autónomo de qué. Entonces, por ejemplo, el ejemplo zapatista, que sería en México el ejemplo social más acabado de autonomía, tiene que ver del gobierno en todas sus escalas, municipal, estatal y federal. Entonces, ellos tienen desde el 97 desde el 95 incluso todo una gran no cooperación a toda forma estatal que los rodea. La organización de ellos, la toma de conciencia, está infinitamente más avanzada por muchas razones, por su lucha, por su historia, por su cultura, que la del resto del país. Entonces, para ellos, eso que para todos es un punto de llegada, pues han dado más pasos hacia ese punto de llegada. Pero en la forma que sea, todos tenemos que construir territorios autónomos en nuestro propio cuerpo, en el espacio donde vivimos y en el orden social más amplio del país o de la nación o de la región donde estamos. Pero claro, en medio de la guerra que estamos, del delito organizado, del estado delictivo, todo el que se autonomiza es inmediatamente un gran peligro social y en la impunidad que estamos va a ser fuertemente castigado y reprimido, ¿no? Entonces, hoy en día, incluso en México, es muchísimo más riesgoso la construcción de la autonomía cuando se han hecho todas las reformas energéticas, económicas, laborales de fin del año pasado, cuando está todo el capital transnacional apoderándose y despojando los territorios del país, cuando hay un estado delictivo en todos los rincones del país. Entonces, cualquier comunidad que resiste, cualquier comunidad que propone formas de autonomía con sus recursos naturales o con su autodefensa, como el caso de Mireles y otros grupos honestos en Michoacán, recibe, o los yaquis en Sonora, recibe castigos tremendamente violentos y ejemplares. El caso de Ayotzinapa, en parte, es un grupo de gente que estudia en un pensamiento crítico autonómico y no en formas tradicionales de de explotación y adoctrinamiento. Esa rebeldía le ha costado carísimo a los estudiantes normalistas desde siempre, y en los últimos años y ahora en particular a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El foro plantea la primera necesidad de la autonomía, la reflexión, que no es individual sino que es colectiva también. Entonces, cualquier forma de reflexión ya es una acción, y así tomó el foro como una acción llamada reflexión colectiva. Entonces, en ese sentido, la autonomía empieza por pensar con la propia cabeza, en forma original, como diría Fromm, y en ese sentido es una posibilidad de conocer otras experiencias, de entender cómo otros han logrado avanzar más en estos procesos y en hacernos preguntas fuertes para avanzar en las propias autonomías.